Me parece absoluta y sumamente necesario que la marihuana, y solo menciono la marihuana, ¿no? Porque quede claro, no es la droga, legalizar la droga, no, no. La marihuana es importante descriminalizarla y en algunos casos legalizarla cuanto antes, ¿no? Yo sí creo que es importante hacerlo, y creo que es importante abrir la discusión y que la discutamos de mil maneras y eliminar también mitologías, ¿no? Que existen en torno a la marihuana, sobre todo, ¿no? Que la marihuana es droga trampolín, que lleva otras cosas, no sé qué, todo ese tipo de cosas, discutirlas y confrontarlas, ¿no? Abiertamente.